62, todavía hay que versículo. Vamos a leer 2 y el 3. O te voy a leer el 1, el 2 y el 3. ¿Te parece? Por amor de Sion, ¿qué? Callaré, no callaré. Y por amor de ti, de mí, que eres Jerusalén de nuevo, no descansaré hasta que salga como resplandor tu qué. Tu justicia, digan, recibo. Y tu salvación se encienda como qué, como una antorcha. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes, ¿qué es lo que verán? Tu gloria. Y te será puesto un nombre, ¿qué? Un nombre nuevo que la boca de Dios nombrará. Y serás, diga, yo soy lo que Dios dice que yo soy, y yo tengo lo que Dios dice que yo tengo. Y dice ahí, y serás corona de qué, de gloria, ¿dónde? En la mano de tu Dios, y diadema de reino en la mano de Dios tuyo. Así es que Dios, ya sabes cómo Dios te tiene y cómo Dios te ve. Ahora, escucha y repite, lo importante o lo más importante no es cómo Dios te ve, sino que tú te logres ver como Dios te ve. Que tú saques aquí aquella que es corona de gloria. A mí lo que me pensaba, gloria. Y cuando Moisés le dijo en Éxodo 33, Señor, te ruego que me muestres gloria. Y el Señor le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Yo haré pasar toda mi bondad. Por eso es que el salmista dijo, hubiera yo desmayado si yo no creyera. Te volveré a ver la bondad de Dios en mi vida, en la tierra de los vivientes. Por eso es que también dice el Salmo 23, ciertamente el bien y tu misericordia me serán, no, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. ¿O tú crees que ayer no te siguió bien? Tienes dinero, pero tienes esperanza. Quizás no tienes el dinero que tú dices que necesitas. El que sabe realmente lo que necesitas es Él. Y tú lo que necesitas es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú estás respirando. Eso es razón suficiente para decirle, gracias a ti estoy vivo. Gracias a Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Es la demostración de lo que no se ve. Tu palabra es viva y eficaz. ¿Aló? Salmo número 8. Me estoy dejando guiar por el Espíritu. Te estoy hablando de lo que estoy oyendo. Dice el Salmo número 8. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre, ¿dónde? En toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Dice el verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Cuando salga la luna esta noche, acuérdate del Salmo 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Yo sé que Dios está visitando a alguien en esta hora. Hecho un poco menor que tú, porque la traducción ahí es Elohim, donde dice ángeles, y lo coronaste de qué, de gloria. ¿Cómo se llama la corona que tú tienes? ¿Corona de qué? ¿No dice él allá que tú eres corona de gloria? Y lo coronaste de gloria y de honra. Y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ese es el Dios tuyo que te dice, señorea, ejerce la autoridad que te he dado, ejerce el poder. ¿Tú sabes qué dice? Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Dios quiere que tú también creas y hables. Amén. Salmo 45. Aleluya. Dios es bueno. Él es el que está saliendo de la Biblia. Él es el que está de ti. Dios quiere que hables así. Mira lo que dice el salmista ahí. Rebosa que mi corazón. Palabra que. Yo pregunto, ¿estará tu corazón rebosando palabra buena? No, eso no me lo digas a mí. Eso no es aquí. Pregúntate en tu casa, en tu vida diaria, si puedes decir tú con el salmista, rebosa mi corazón palabra buena. Mira cómo él habla, porque de la abundancia de dónde. ¿Qué pasa? Habla la boca, rebosa mi corazón, que palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua, diga mi lengua, diga mi boca, diga mis cuerdas vocales. ¿Es de qué? Muy ligero. Así es que Dios quiere que tú te veas, que tú veas tu lengüecita, que la veas como un lapicero, un bolígrafo o una pluma de escribiente, como la usaba Miguel de Cervantes Saavedra, una pluma de escribiente. Lo que vayas a escribir, mira, te estoy dando el secreto para que comiences a escribir. Te voy a dar algo. Te voy a dar un liquid paper. Un liquid paper espiritual. Para que ahora en este momento borra de tu mente toda palabra mala, toda palabra negativa, toda palabra corrompida, toda palabra que ofende a Dios. Todas esas palabras malas. Y que comience a decir, mi lengua es plumante, muy ligero. Y te estoy dando el secreto para que escribas lo de tu futuro. Con tu lengua tú puedes escribir tu futuro. El futuro tuyo, el milagro está en tu boca. Dios dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu mente. Delante de ti he puesto la bendición y la maldición. Dios no va a quitar ninguna montaña. El secreto de Jesús lo dijo en Marcos 11:23. Cualquiera de ustedes que digan, que hablen a este monte, quítate y échate en el mar. Habla palabra de bendición. Habla palabra de bendición sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tu negocio. Habla palabra de bendición sobre tu cuerpo, sobre tus finanzas. Porque Dios te dijo, tú eres mi imagen y así como soy yo, eres tú en este mundo. Pero señorea tú, habla tú. Dios quiere que hables como Él. Dios dijo, sea la luz. Dios dijo, tierra produce planta, hierba verde. Y Dios te dice, tú eres mi imagen. Habla, profetiza, declara, decreta. Deja de estar hablando lo que ves. Y Dios dice, creí, por lo cual hablé. Aló, Juan capítulo 20. Gloria a Dios. Estoy hablando de una sangre con propósito. Déjame leer contigo allá. Juan capítulo 20. Versículo 24. Pero Tomás, digan Tomás, uno de los doce, llamado como Dídimo, no estaba con ellos cuando qué. Cuando Jesús vino, ya Jesús estaba resucitado. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor que hemos visto. Él les dijo, ¿qué fue lo que les dijo Tomás? Si no viere que en sus manos la señal de qué, de los clavos, le estoy mostrando las manos. Escúcheme acá y aprenda si no sabe. Hagan así. Muevan la muñeca. Diga, la mano comprende desde la muñeca hasta el dedo del medio más largo. Que es más largo. Este. Todo esto es la mano. O la gente dice, pueden decir, es que a eso no le metieron los clavos en la palma, sino en la muñeca. Pero es que si tú buscas en un diccionario, la mano, definición de mano, comprende desde la muñeca hasta el hueso metacarpio, creo que es. ¿Me estoy explicando bien? Esto es para los estudiosos, para los que estudian. Hay gente que, no. Entonces yo te estoy mostrando ahí en los clavos. Amén. Porque derramó sangre por ahí. ¿Me estoy explicando bien? Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano ¿dónde? En su costado ¿qué? No creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, con ellos también estaba ahora ¿quién? Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas ¿qué? Cerradas, ya tenía un cuerpo glorificado. Hay gente que dice, ha pasado esto, que ya en la Biblia esto pasó y esto pasó. La escucha y retenga. Yo pregunto, ¿ya la iglesia tiene un cuerpo glorificado? Físicamente hablando. Dígame lo que diga, dímelo duro. Jesús tiene la iglesia de Jesucristo, o usted o yo, tenemos ya un cuerpo físico glorificado. Dilo duro. Yo pregunto, ¿ha pasado la glorificación del cuerpo? Dilo duro. No tengas miedo de decir no, para que no te metan gato por liebre. Todavía puedes tú pasar las paredes sin que te salga un chichón en la frente. ¿Ah? Es que ya esto pasó. Bueno, traspasa la parecita esa para que vayas al baño. Déjame la puerta así, para ver si te queda la sombra. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Estoy aquí para explicar, para ayudar. Porque ahí estaban las puertas cerradas y Jesús no tocó, sino que se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela donde, en mi costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. Dile que está a tu lado, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿cómo le dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Tomás, bienaventurados. Vivi está hablando de mí. Calificados para prosperar, bendecidos con toda bendición los que no vieron y creyeron. Hay cristianos que si no ven, no creen. Y Dios dice, bienaventurados los que no vieron y se mantuvieron creyendo. ¿Aló? Jesús le dijo a Marta, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Sabes cuál es el único requisito que Dios demanda de su pueblo? Marcos 9:23. Si pudieras creer, porque al que cree, todo le es posible. Es al que cree, no es al que duda, no es al que piensa, es al que cree. Y Dios le dijo, Jesús le dijo a Jairo, que fue para que le resucitara, le sanara a su hija, que estaba gravemente enferma, ahí en Marcos 5:24. Y los amigos de Jairo le dijeron, Jairo, te vamos a pedir un favor, no molestes más al maestro, ya tu hija está muerta. Y Jesús dice, Marcos 5:24-25, que oyó la mala noticia, pero él no tuvo miedo de malas noticias. Y Jesús se voltea y le dice a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente. Jairo, no tengas miedo. Jairos o Jairas aquí, crean solamente. Crean solamente, porque al que cree, todo le es posible. Déjenme terminar, por el tiempo no me da. Déjame hablarte de la sangre que derramó de los pies. ¿Te parece? la sangre, coloque ahí, la sangre de los pies nos calificó como sacerdotes. Te voy a leer varias escrituras y nos vamos. Quisiera hablar contigo dos horitas. La sangre de los pies no la derramó por gusto. A él no le pusieron, no le metieron los clavos, porque sí, con un propósito específico. Coloca la sangre de los pies, nos calificó como que sacerdotes. Coloca la palabra pie y coloca igual posición. Tu posición delante de Dios es sacerdote. Tú tienes libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, la que derramó a los pies. Amén. La palabra pie, te dije que significa ¿qué? Posición. Diga, mi posición firme, sólida, constante, fuerte. Él es sacerdote delante de Dios. Dios te ve como sacerdote del nuevo pacto. Coloca esta palabra griega, istemi, con H, istemi, con M de mamá, istemi, coloca estar en pie, coma, poner en pie. Esa es la palabra griega de donde viene la palabra pie, istemi, estar en pie, poner en pie, coloca, se traduce, estar firme. Dios quiere que tú estés firme. Amén. Estar en pie, poner en pie, se traduce estar firme. Coloca esta otra palabra griega, catecho, con K de Calimán, catecho. Coloca, retener. Dios quiere esa posición, la sangre de los pies. Él la derramó para que tú retengas la confianza que le tienes, que te mantengas firme, que seas una persona firme, decidida, de una sola convicción, de una sola palabra. Dios no quiere que tú seas una persona que las circunstancias la tambaleen, que te muevas, que hoy creas una cosa y mañana creas otra. No, Dios quiere que estés firme. Amén. Ezequiel capítulo 1. Voy a leer en Romano, voy a leerte cinco escrituras y nos vamos. Ezequiel capítulo 1. Así es que Dios quiere que tú camines. Mira, Ezequiel capítulo 1. Cuando lo tengas, me dices amén. Ezequiel 1:3. Vino palabra de Dios a quién? Al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él que la mano del Señor, y miré, y he aquí venía del norte, que era lo que venía, un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como qué, como bronce, que parecía como bronce brillante o refulgente. Amén. Y en medio de ella la figura de cuatro qué, de cuatro seres vivientes. Versículo 7 o el 6 dice, cada uno tenía que cuatro caras y cuatro alas. Todo eso habla de ti. Lo que pasa es que no me da tiempo de explicártelo. Y los pies de ellos eran como derechos. ¿Cómo eran los pies de ellos? Derechos. Y la planta de sus pies, como planta de pie de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Versículo 12. Y cada uno, ¿qué hacía? Caminaba como derecho y hacia adelante. Diga conmigo, en el reino de Dios se camina derecho y hacia adelante. ¿Cómo se camina en el reino de Dios? Hacia donde el Espíritu que les movía, que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, ¿qué pasaba? No se volvían. Versículo 28. Como parece que el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer de qué, de resplandor alrededor. Esta fue la visión de qué. Y yo te doy una tarea. En tu casa, léete todo el capítulo 1. Yo solo te quiero, vea que dice, esta es la visión de la semejanza de qué, de la gloria de Dios. Y te dije que toda la tierra está llena de qué, de su gloria. Y que la gloria postrera de esta casa, ¿qué? Será mayor que la primera. ¿Sabes cómo caminamos aquí? Derecho y hacia adelante, hacia donde el Espíritu Santo, la unción del Espíritu, nos dirija. Y no nos volvemos. ¿Aló? Aquí no hay vuelta atrás. Aquí el que te está hablando sabe para qué ha nacido. Romanos 5. Después leemos en Efesios 6. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la qué. Por la fe. ¿Por qué nos justificaron? Por la fe. No por lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos que entrada por la fe. ¿A dónde? A esta gracia en la cual estamos que firme. ¿Cómo estamos en la gracia de Jesucristo? Firme. ¿Cómo estamos en la gracia? Firmes. Y te dije que la palabra pie de griego stemi traduce hasta como firme. ¿Cómo estamos en esta gracia en la cual Jesucristo nos ha introducido? Firmes. ¿Y nos gloriamos en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, versículos 13 y 14. Ya estoy terminando. Te leo Colosenses, Hebreos 10 y nos vamos. Para que vayas a almorzar. Si tienes almuerzo. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿En quién? ¿Dónde es que Dios quiere que estés fuerte? En el Señor. ¿Y dónde más? En el poder de su fuerza. Diga conmigo, Padre, me declaro firme, fuerte, fortalecido en el Señor y el Espíritu es el Señor y en el poder de su fuerza. Yo declaro y establezco en mi vida que todo, absolutamente todo, lo puedo en Cristo, en la unción del ungido que me fortalece. Me declaro fortalecido en Cristo que me fortalece. Amén. Vestíos de toda que la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar como firme. Si Él quiere que yo esté, que yo pueda estar firme, pero Él me dice que me qué. ¿Qué dice el verso 11? Que me vista de toda la armadura de Dios, para que pueda estar como firme. ¿Contra qué? Contra las acechanzas de quién. De diablo. Cuando el diablo me tire una mentira, una duda, ¿cómo voy a estar yo? Firme. Amén. Dice el versículo 13. Por tanto, tomad, ¿qué es lo que tengo que tomar? Toda la armadura de quién. De Dios. Diga que está a mi disposición. Si tú quieres vestirte, allá tú. Si tú quieres tomarla, tienes que tomarla. Si no la quieres tomar, yo no puedo tomarla por ti. Ahí nos dan el consejo a ti y a mí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir en el día que malo, y habiendo acabado que el día malo, estemos que lo triste es que el día malo se te acabe y tú estés tirado en un rincón deprimido. ¿Aló? Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere, ¿a cuánto le ha llegado el día malo? Pastor, no recibo día malo. Ahí dice que el día malo le llega a todo el mundo, a Raimundo y a todo el mundo, a Villega y a todo el que llega. Aló, pastor, Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, días malos, pero confía en mí, porque ya yo te he dado toda la armadura de Dios para que puedas en el día malo resistir el día malo y que el día malo se te acaba, porque no hay día que dure siempre día. Hay noche y hay día. Aló. Y habiendo acabado todo, Dios quiere que estés como firme, con los pies bien puestecitos, no con la mente de virula. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? ¿A quién le pido prestado? Si el DMG ya lo me quitaron. El DMG, las pirámides. ¿Aló? Hay gente que depende de lo que ve. Y Dios quiere que lo miren a Él. Verso 14. Está pues como firmes. Verso 14. Está pues qué. Firme. Colosenses 4. Estoy hablando de la sangre que es derramar los pies, que te pone firme, te da firmeza, posición de sacerdote para que poseas. Colosenses 4:12. ¿Os saluda a quién? Epafras. Diga, Epa, nos saluda Epa. Eva, nos saluda quién es. Epa, nos saluda Epa, alias Epa. cuál es uno de ustedes, diga aleluya, siervo de Cristo, siempre, diga siempre, rogando encarecidamente por ustedes, ¿dónde? En sus oraciones. ¿Para qué era que Epafras rogaba encarecidamente? Para que estuviésemos como firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esa oración te la regalo para que la hagas por mí. Padre, yo oro por el pastor Joel, para que él esté firme, Señor, perfecto, Señor, para que enfrente cualquier día malo con entereza, con madurez, para que el pastor Joel esté completo, Señor, en todo lo que tú quieres para él. Y lo que Dios quiere es su darme a conocer el misterio de su voluntad. Si tú vas a orar por mí, ora eso. Padre, ora por el pastor Joel, Rey, para que esté firme, para que esté perfecto y completo, Dios mío, en todo lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén. Azúcar Manuelita presentó el minuto de Dios. Padre, gracias por este día que ya pasó y la noche que llega. Y abre tus ojos. Yo no te pido que ores por mí una hora. Ora eso. Ora por ti eso. Padre, en esta hora, en este día que tú hiciste, Padre, yo me declaro, aleluya, lleno o llena, Señor. Me declaro firme. Padre, yo me declaro maduro, madura, Señor, espiritualmente, completo o completa, Señor, en todo lo que tú quieres para mí. Hoy yo me tropiezo con lo que tú has predestinado para mí desde antes de la fundación del mundo. ¿Aló? Hebreos 10:23, nos vamos ahí. ¿Me he explicado bien en esta hora? Jesús. Hebreos 10:23. El domingo que viene te hablo de la sangre que derramó de las manos, ¿oíste? Por el tiempo. Dice Hebreos 10:23. Mantengamos. ¿Cómo? Firme. ¿Cómo quiere que mantengas? Firme. Mantengamos, ¿cómo? Firme. ¿Sin qué? Sin fluctuar, sin tambalear la profesión o la confesión de nuestra esperanza. Yo les pregunto, ¿qué es la fe? ¿La certeza de qué? De lo que se espera. Hay cosas que estamos esperando porque no las hemos visto y tenemos certeza. Pero recuerda que creí, por lo cual hablé. Mantengamos firme, sin fluctuar, la confesión de nuestra esperanza. ¿Por qué puedo mantener firme la confesión o la profesión mía de sacerdote y mantenerme declarando su palabra? Porque fiel es el que te ha prometido algo, ¿cómo es? El que te ha jurado, ¿cómo es? ¿Crees tú que el que te ha prometido algo o muchas cosas o pocas cosas es hombre para mentir? ¿Cómo es él? Dice ahí, fiel, ¿Crees tú que pueda fallar? ¿Qué dice su palabra? ¿Que cielo y tierra qué? ¿Pero qué? ¿No su palabra qué? No pasará. Su palabra vive y permanece para siempre. Por eso es que Él nos termina dando consejo en esta hora. Mantén firme, retén firme, mantente firme, creyendo, mantén firme tu declaración de la palabra. No tambalees, no la cambies, no permitas que se te meta en la mente el síndrome del camaleón. Ay, pastor, ¿cuál es el síndrome del camaleón? Que el camaleón cambia de color de acuerdo a la mata donde se sube. Hay gente que cambia la confesión de acuerdo a la gente con que está. Si hay gente negativa, ellos también. Es verdad, la cosa está mala, está peluda. Si está con el pastor Joel, estoy firme en la gracia. Están conmigo firme. Yo lo quisiera ver en sus casas. Yo lo quisiera ver en el trabajo. Pero a mí ni me importa verte, porque que el que te prometió que es fiel vive dentro de ti. Y Él te ve, Él nada más ve por tus ojos. O sea, el Dios que te ha prometido todo tiene tus ojos para ver. Y Él ve donde te mete. Y cuando a veces se mete en lugares, Él, Ave María. Aló. Y el que te prometió que es fiel, Él sabe ayer cuando hablaste lo que no debiste haber hablado. Y se tapó los oídos. Miguel, tápame. Aló. Y Dios quiere que mantenga firme la confesión de su palabra. A veces uno no puede declarar a la misma velocidad o no puede caminar a la misma velocidad, pero jamás camines lento o camines rápido, estés en salud o estés atravesando cualquier situación, tú no puedes cambiar tu confesión. Porque así como es Él, dice Él, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Deja que Dios salga por esa boquita. Te lo digo como dicen los cubanos, por esa bemba. Deja que Dios préstale tu lengua. Él quiere que le prestes solo tu lengua. Él quiere salir por esa boca. Él quiere salir por esa lengua. Y a veces no le prestamos la lengua, se la prestamos a cualquier otra persona, hasta el mismo diablo. Yo no voy para allá porque yo no tengo plata. Y Dios dice, no tienes plata. Y alguien me dice, pobre siendo rico. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Yo declaro que ha caído en una tierra fértil. Yo declaro que esta semilla que he sembrado de parte tuya ha caído en tierra limpia de todo matojo, de todo abrojo, de todo espino, de toda hierba mala. Yo le he hablado a una tierra limpia. Yo declaro por la fe que este grupo de bendecidos hablan como el salmista. Rebosa mi corazón palabra buena. Mi lengua es como pluma de escribiente, muy sabio. Padre, yo escribo en esta hora, en las vidas de ellos, por el poder de tu palabra. Yo te pido una vez más que los llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual para que ellos, por la revelación del Espíritu Santo, su mejor amigo, que todo lo sabe, les revele que no fue en vano la sangre que Jesús derramó de sus pies, que no fue en vano la sangre que derramó de su costado cuando le metieron la lanza. Que ellos recuerden hoy y cada día, Padre mío, que ellos son tu iglesia, que ellos son tu paloma blanca, tu amiga, tu amada, la iglesia gloriosa, la cual tú compraste a precio de sangre, y que se mantengan firmes en la fe, firmes creyéndote a ti, al único Dios sabio y verdadero, que se mantengan, Padre, firmes en la convicción de que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, que tu palabra vive y permanece para siempre, que por la fe en la sangre del nuevo pacto, tú los hiciste sacerdotes,